Prólogo. Primera noticia sobre el pueblo, sobre el bosque cercano y sobre el indescriptible ser que moraba bajo sus árboles. No se sabe el nombre del valle. No se lo conoce. Tampoco hay datos que favorezcan o al menos estimulen los esfuerzos del caminante por llegar a él. Lo único seguro es que entre montañas condenadas a una eternidad de verde, cercado por ríos breves y claros, con piedras chicas que eran puentes y rocas enormes que eran encuentros de enamorados, se levantaba un pueblo con casas blancas y calles de tierra. El pueblo tenía una taberna, una escuela, tenía una casa del alcalde, no tenía árboles, no tenía lobos, y sobre todo tenía gente. Que a fuerza de oír el eco de la propia voz, había terminado por confundirlo con la respuesta de los otros. Sí, eran de palabras pequeñas los habitantes del pueblo, muy amigos de andar callados. Solo en la taberna se permitían abrirle algunas puertas al encierro. No lejos de allí había un bosque. El bosque no se parecía al pueblo. Tenía árboles, tenía lobos, no tenía casas ni taberna, ni escuela, ni alcalde. Pero, a diferencia de los hombres y mujeres que dormían bajo los techos de las casas, el bosque hablaba permanentemente. Muchos no podían escucharlo, pero hablaba. Los aullidos de los lobos llamando a la casa, los cantos de los pájaros, el grito de los monos sobre los árboles, el sonido del viento entre las hojas. No, no le faltaban voces al bosque cercano. Y sin embargo, por difícil que sea imaginarlo, había momentos en que todos los ruidos se ponían de acuerdo y descansaban de golpe. El silencio se adueñaba del aire y en las casas cerradas sabían que la sombra había salido a caminar. Las calles de tierra quedaban entonces vacías y solo los ojos miraban por entre las ventanas entreabiertas, esperando el regreso del sonido. Nadie en el pueblo lo había visto más de unos segundos, pero sabían perfectamente cómo era. 3 metros de alto, ancho como 3 robles adultos y con una enorme joroba en el exacto centro de su espalda. Se contaban historias terribles sobre él, de viajeros que nunca habían llegado a atravesar las montañas, de forasteros que eran esperados en el pueblo, pero que jamás habían alcanzado su destino luego de cometer la imprudencia de viajar por el bosque. Salvo en la taberna, con la certeza de tener mucha compañía, la gente prefería no hablar del tema. Los animales no le habían puesto nombre, los hombres sí. Lo llamaban, a veces, la sombra, y casi siempre, el monstruo deforme.